Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaiti kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herria egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Norma, Asier, Leire eta Gloria Gara. Hoy tenemos de visita a Leire, no vino Victoria, porque nos avisó que no venía. Y bueno, es bueno ese de intercambio. Ese, sí, bueno. ¿Verdad que sí? Pues siempre estamos los mismos. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y aquí estamos otro para hacer otro día más. Arratsaldeon guztioi eta besarka handi bat. Bien. Leire, ¿de dónde sos? De Gasteiz. De Gasteiz. Otra más de Gasteiz. Están invadiendo. Otra patatera. Se están invadiendo. Son por temporadas. Sí. Que no venían. Empezaron a venir los navarros, se llenó de navarros. Y ahora vienen de Gasteiz, que venían pocos también. Bueno, vamos a empezar como siempre recordando la vía de comunicación, que es el correo electrónico orainneuskalherria@gmail.com y el blog, que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Ahí en el blog vamos actualizando las noticias de la semana. Y el sábado pasado hablábamos del caso de Guncari, explicábamos con Lander y con Rossi un poquito cómo era lo del caso de Guncari, ¿no? Un medio de prensa, íntegramente nos queda, que se cerró en un acto, en un ejercicio de la plena democracia que hay en el Estado español. ¿Demo qué? Democracia. Democracia, que acá no existe eso. Bueno, la cuestión es que colgamos un video donde se explica muy bien lo que es el caso y están incluso los testimonios de las personas torturadas, ¿no? Marcelo Tamendi y otros más. Bien, así que los que quieran, www.orainneuskalherria.blogspot.com. Y vamos a saludar a Fefe, como todos los sábados, que está del otro lado. Buenos días, y vamos a saludar a Asier, porque hoy no es el cumpleaños de Fefe, pero fue sí, ayer fue el cumpleaños de Asier. Como no lo vimos, lo saludamos hoy. Soriona, Asier. Es que el casco. Bien, empezamos entonces con las noticias que aparecieron en el Gara el domingo pasado. Más de 5.000 personas en Donostia e Iruñea contra el acoso a los jóvenes. Los últimos operativos policiales y la incesante cadena de juicios contra jóvenes vascos encontraron una respuesta simultánea en Donostia e Iruñea en dos iniciativas independientes entre sí y que lograron una importante participación. En la capital navarra, cerca de 2.500 personas denunciaron prácticas como las detenciones preventivas o la lista negra. Y en Donostia, un volumen similar censuró especialmente la última macroredada. Sí, y también el pasado domingo, varios abogados vascos se sumaron a la marcha del 2 de enero. Un nutrido grupo de abogados anunció en Bilbo su adhesión y animó a la ciudadanía vasca a participar en la manifestación convocada para el 2 de enero en las calles de la capital vizcaína por Etxerat, por el lema Euskal Presoak Euskal Herrira dagozkin eskubideen jabe. A ver, ¿cómo es eso? Presos vascos a Euskal Herria por los derechos que les corresponden. Bien, y hoy también hay marcha en Bilbo, ¿verdad? Que es por el caso de Guncaria. Uh-huh. Hoy a la tarde es la marcha en Bilbo. Sí, recién estará saliendo. Izquierda Berchalet y Aralar, muy pendientes del 13 de diciembre catalán. El 13 de diciembre catalán. Los cerca de 170 referendos sobre la independencia que se celebran hoy en otras tantas localidades catalanas serán seguidos muy de cerca por los independentistas vascos. Así, la izquierda Berzale envía una delegación formada por nada menos que 7 alcaldes que ejercerán de observadores. Agurne Barruso, de Vergara, Ariz Salavarría, de Leso, Galder Olivares, de Igorre, David Cobos, de Ayondo, y Jesús Mari Mendueta, de Arbizu, Andoni Glorieta, de Busturia, y Xavier Zavalo, de Leitza. De Leitza, sí. Y la noticia que aparecía el domingo pasado en el Gara decía que Aralar también envió a Iñaki Irazabalbeitia, que participará en los actos de Esquerra Republicana de Cataluña y hace una lectura positiva de ese 13 de diciembre. Desde Euskal Cartasuna, Pell Urizar aseguró que será Cataluña el año que viene, Escocia, y trabajaremos para que en Euskal Herria sea cuanto antes la cuestión del referéndum, ¿no? Es el momento entonces de que la autodeterminación deje de ser tabú en Europa, parece. Así a ver si tenemos la oportunidad, ¿no? Mm. Y la normalidad democrática catalana de esos referéndums por la independencia desbordó el veto al derecho de decir español. La clave de las consultas sobre la independencia celebradas el pasado domingo en 166 municipios catalanes fue la normalidad con la que miles de personas acudieron a depositar su voto. Una cita electoral que contó con la movilización de más de 15.000 voluntarios en todo el Principado. Gran satisfacción de los promotores por el 30% de participación. La participación en las consultas independentistas de ayer quedó lejos de la lograda en el referéndum sobre el estatus de 2006. Pero el apoyo masivo al sí ha permitido que en muchos municipios el aliento a la independencia supere al que recibió el estatus en números absolutos. Sí, un 30% de participación es importante para algo que no era oficial, ¿no? Y y que además, si tenemos en cuenta, cuando las elecciones son las oficiales, ¿no? La participación que ronda el 60%, ¿no? Nunca, sí. No es como acá, que te va el 80 y pico, casi 90% de los habilitados para el voto. Y es importante también, ¿no?, que subraya que, aunque la participación fue menor, en votos absolutos recibió, claro, más apoyos a la independencia que el estatut, que es un nuevo marco de autonomía que quieren para Cataluña. Sí, sí, sí. A ver si estos fueguitos que se van encendiendo así, ¿no? Ya lo decíamos antes, ¿no? Que esos fueguitos que se van encendiendo así se extienden por todo el Estado, sí. y de una vez por todas los pueblos, ¿no? Empiezan a autodeterminarse. Bien. Y tenemos una noticia también que nos alegró pila el domingo pasado, porque es algo que nos toca también un poquito de cerca. Así cuando decimos que hay algún detenido al que conocimos o es amigo de alguien, no circunstancialmente, Mayalén Lujambio, Chapeldún sería el título, ¿no? Chapeldún quiere decir campeona, porque el domingo pasado fue la final de Versolaris y por primera vez en la historia una mujer ganó el premio y fue Mayalén Lujambio. ¿Y por qué decimos que nos tocó de cerca? Porque el año pasado, no sé si recuerdan, por acá se hizo un campeonato de Versolaris, que vendrían a ser algo muy similar a la figura del payador que existe por estas. Y estuvieron Mayalén Lujambio y los hermanos Paya, Freddy y Javier, junto a unos payadores acá de estas latitudes, de Argentina, Brasil y Uruguay, en la sala Cita Rosa, donde un espectáculo. Y estuvieron de visita por acá, por la radio, en este programa. Y bueno, nos regalaron unos versos ahí sobre el final del programa. Intercambiamos con ellos un rato. Gente muy, muy bien. Mayalén muy dulce. Y ahora saber que ganó este premio. Y aparte que es mujer, ¿no? Normal. Eso, siempre estamos ahí y no nos nombran. Bueno. Entonces decía la editorial de Gara, fue mucho más que un grandioso espectáculo. La final del campeonato de Versolaris de Euskal Herria de 2009 ya está en la historia. Fue antes que nada un gran espectáculo, un espectáculo moderno, televisivo, de masas, vibrante, cargado de emoción y de emociones, de principio a fin durante 7 horas. Para la memoria colectiva de este país quedarán la imagen inédita de la chapela sobre la cabeza de Mayalén Lujambio, pero también la del abrazo calurosísimo de Ahmed Zarzayus tras quedar segundo, la de la alegría incontenible de Andoni Egaña al pasar el testigo, o la de la satisfacción de un público volcado que vibró hasta el punto de hacer la ola en el BEC, en el Bilbao Exposition Center, ¿no? Sí. Bueno, fue en resumen una final sin perdedores, en la que todos ganaron, el versolarismo, el euskara y también Euskal Herria. La final confirmó que este país no solo existe con todas sus señas de identidad y el euskera como piedra angular principal, sino que tiene todo el futuro por delante, porque el del BEC fue además un evento cargado de juventud. Jóvenes eran los finalistas y joven era la mayor parte del público. Todo un caudal de energía que se resumió en el Gora Guta Gutarrak de Unai Iturriaga, pero más aún en el verso de despedida de Mayalén Lujambio, la nueva chapeldún, la nueva campeona, animando a seguir construyendo Euskal Herria por encima de normas, leyes y juicios. Y bueno, entonces un saludo grande para todos los finalistas y para Mayalén en especial. Supe por gente que estuvo presente ahí, que dice, no podíamos parar de aplaudir, dice, era uno tras otro, dice, súper emocionante, y aplaudiendo todos continuamente. Así que bueno. Bueno, y pasando a un tono más triste, sí. Volviendo a la represión. Y continuando con la semana, ¿no? Continuando con la semana, este martes arrancó el juicio contra Guncaria. Y en el arranque del juicio sumó apoyos plurales ante el juicio, ¿no? Los procesados en este juicio defendieron la trayectoria de Guncaria y dieron el testimonio de las torturas sufridas durante su detención. El juicio del caso Guncaria ya está en marcha. Los 5 procesados, Iñaki Uria, Xabier Oleaga, Joan Mari Torralda, Marcelo Otamendi y Txema Auzmendi, reivindicaron su labor y la del diario clausurado y desmontaron las tesis acusatorias. Negaron haber recibido órdenes de ETA para dirigir el rotativo. Defendieron su independencia y pluralidad. Y no pasaron por alto la denuncia de las torturas sufridas en comisaría para imponerles una declaración. Uh-huh. Bien, y ahora Trivero, ¿no? Esto con lo que tiene que ver con el juicio que comenzó el día martes y siguiendo con las noticias de la semana, parece ser que a nivel político, ¿no?, hubo un cruce de mensajes entre algunos partidos, ¿no? Entre algunos partidos, pasar de palabras a hecho, ¿no? El PCN ha hecho una propuesta oficial a Navarro Abay para mantener reuniones bilaterales apenas un par de meses después de que declarara rotos sus pactos municipales. Desde la coalición, Mayorga Ramírez recordó ayer a Roberto Jiménez, que acababa de pactar los presupuestos con Miguel Sanz, y señaló que el PCN tiene que pasar de las palabras a los hechos si quiere recuperar la credibilidad. Sí, y Pachi Zabaleta, coordinador de Aralar, ¿no?, confirmó esta semana que el ministro Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunió con ellos para informarles de su estrategia contra la izquierda Berzale, ¿no? Gara publicó ese dato el 24 de octubre, pero Zabaleta no había hablado del tema hasta esta semana. Justificó la cita, aunque dijo que acabó en desacuerdo frontal. Zabaleta habló también de otra invitación del PP a través de María Dolores de Cospedal, que hemos aceptado, dijo. Y Gazte Abertzaleak, las Juventudes de Eusko Alkartasuna, calificó este coqueteo de Zabaleta con el ministro de Interior Rubalcaba de tremenda irresponsabilidad. Emitieron una contundente nota de prensa tras las declaraciones de Zabaleta, en la que afirman que Aralar y Rubalcaba comparten estrategia en contra del bloque soberanista. Esta organización se declaró perpleja ante la tranquilidad con la que Pachi Zabaleta confirmó sus escarceos con Rubalcaba. Y estimó Gazte Abertzaleak que resulta incomprensible e inasumible que una formación independentista tenga que escuchar de boca del propio ministro del Interior español cuál es la estrategia que se está poniendo en práctica desde ese ministerio. Decían los jóvenes de Gazte Abertzaleak que o pecan de ignorancia o están ocultando algo. Sí. Y bueno, y sobre la situación esta, ahora vamos a escuchar un audio, ¿no?, sobre esta situación interna entre Nafarro Abay, que hablábamos de movimientos en el ámbito político, y la reunión de Pachi Zabaleta con Rubalcaba. Vamos a escuchar al analista político Florena Hoyz en una entrevista para InfoSaspi Ratia. Tenemos con nosotros puntual, como todos los miércoles, a Florena Hoyz. Uno, Floren. Uno, Martín. Sorprende la noticia, pero hoy leemos en la prensa que Pachi Zabaleta ha admitido una reunión con Pérez Rubalcaba este verano, aunque remarca sus discrepancias con el Ministerio de Interior. Era una información que se barruntaba, pero que nadie había confirmado. Sí, la verdad es que se comentó en su día. Yo también me tocó comentarla en una columna en Gara. El propio Gara lo había hecho público. Es una noticia que durante el verano circuló bastante profusamente, era una especie de un secreto a voces, ¿no? Y significativamente hubo gente incluso que se lo echó en cara al propio Pachi Zabaleta, ¿no? Y bueno, pues él no fue capaz de negarlo, ¿no? Los rumores habían funcionado. Lo que no sé muy bien es por qué Pachi Zabaleta lo reconoce ahora. Yo tengo mis dudas. Tengo la sensación que se corresponde con algunas cosas que también he oído, y siempre, de todas maneras, los rumores hay que tomarlos en su justa medida porque son muy peligrosos, tienen muchas aristas, vete tú a saber si son ciertos o no, pero parece que no solo hay votantes de Aralar que se han sorprendido con esta noticia, sino que parece que algunas personas que forman parte de la dirección de Aralar también se sorprendieron en su día porque no sabían nada de lo que había ocurrido. Yo no sé si la filtración o el reconocimiento público de esta noticia tiene que ver con eso. En todo caso, me da la sensación de que Pachi Zabaleta se sentía incómodo con una idea que yo sí creo que se está instalando en mucha gente, y es la idea de que hay buen rollito entre algunos y la línea de Rubalcaba, y que por lo menos es evidente, yo creo que esto lo ve todo el mundo, que lo que Rubalcaba y otros estrategas del gobierno español quisieran es que Aralar sustituyera a la izquierda Berzale. Eso es una cosa evidente. Y por otra parte, aunque Pachi Zabaleta ahora no lo diga, recuerdo perfectamente una entrevista publicada ya hace unos años en la que decía explícitamente que la vocación de Aralar era sustituir a la izquierda Berzale. Yo creo que estos datos conviene tenerlos encima de la mesa. Sí, leo la nota que han emitido las Juventudes de Eusko Alkartasuna, Gazte Abertzaleak. Hablan de coqueteo entre Aralar y Rubalcaba, que comparten, dicen, estrategia en contra del bloque soberanista, y califican de tremenda irresponsabilidad el hecho de haber tomado el té, dice, y rendir pleitesía al ministro de Interior y no comunicarlo al resto de los partidos. Abertzales, ¿tiene esta trascendencia? Bueno, Bueno, yo creo que hay un malestar creciente, por lo que yo sé, desde luego en Nafarroa y especialmente en el seno de la coalición Nafarroa-Bai, entre Eusko Alkartasuna y Aralar, ¿no? Que sobre todo después de la última escisión, de la última salida de quienes han formado Amaika Bat en Eusko Alkartasuna y después de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, bueno, pues se van perfilando como dos fuerzas que toman posiciones muy muy contrapuestas, ¿no? Aunque formen parte de esta coalición Nafarroa-Bai, ¿no? Yo no sé hasta qué punto este malestar en el resto de Euskal Herria es tan fuerte o no. A mí, si yo también vi ayer la nota, me llamó la atención, me pareció que era una nota bastante dura, bastante fuerte, y que en cualquier caso tengo la sensación de que no será muy muy lejana a lo que pueda pensar la propia dirección de Eusko Alkartasuna, si no me explico muy bien cómo saltó a la palestra, ¿no?, esta nota. Pero en todo caso yo creo que hay razones para ese malestar. A mí, yo lo que me pregunto es cómo con todo lo que está cayendo, con todo lo que está ocurriendo, todavía puede mantenerse una coalición tan tan absurda por la divergencia de caminos y de estrategias que hay entre quienes la forman como Nafarroa-Bai, ¿no? Yo creo que efectivamente hay gente en Eusko Alkartasuna, y no solo en Eusko Alkartasuna, que ve que Aralar, por más que se vea obligado a hablar a favor de una unidad entre fuerzas soberanistas, por más que se vea incluso obligado a acudir a manifestaciones como la de Donostia o la de Bilbao, o la que habrá este mismo sábado, tiene la sensación de que Aralar no está por esa unidad de fuerzas y que por el contrario lo que pretende es precisamente fortalecerse gracias al ambiente de criminalización, al ambiente de persecución, todo ello con un objetivo, ¿no? Con la de convertirse en un polo de referencia en Nafarroa para el PSOE, es decir, poder ser una pareja de hecho con el PSOE en un futuro quizás no tan lejano en Nafarroa, y poder triangular con el PSOE y con el PNV en Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no? Yo creo que ese es el, en cuanto a Euskal Herria, esa es la vocación de Aralar, y yo creo que esto choca con las intenciones, con la estrategia de la dirección de Euskal Alkartasuna, que por lo que yo creo no va en esa dirección, ¿no? Yo creo que hay que entender en ese sentido. Yo no interpretaría como un enfado, como un calentón, sino más bien como el malestar provocado por esa divergencia, ¿no? Hablabas de Nafarroa-Bai, una coalición ciertamente heterogénea. Conocemos el pensamiento de Aralar, conocemos también los posicionamientos de Eusko Alkartasuna o del Partido Nacionalista Vasco en su quehacer diario. De quien hace tiempo que no tenemos noticias es de Batzarre. ¿Se ha diluido en Nafarroa-Bai? Yo diría que más bien se está aprovechando de Nafarroa-Bai, ¿no? Cada vez que últimamente se tienen noticias de Batzarre son progresivamente más preocupantes, ¿no? Lo último que yo he sabido de Batzarre son sus reflexiones, creo que eran de Milagro Rubio, con respecto a Nafarroa-Bai y el futuro de Nafarroa-Bai, y reflexiones que iban en el sentido de por una parte de esta especie de proceso de autoflagelación en la que están sumidos, porque tienen una especie de como ocurre a gente que de joven fue muy cristiana y luego dejó de serlo, conforme la vida avanza parece que entran en un proceso de autoarrepentimiento de sus pecados, ¿no? Y conforme ven acercarse el final de su vida sienten la necesidad de reconciliarse con su Dios, ¿no? No estoy haciendo un chiste fácil. Ese Batzarre como fuerza política proviene de un fenómeno social y político que ocurrió en Nafarroa al final del franquismo, que ocurrió en el conjunto del país, en el que sectores que tenían que ver con la Iglesia y con el catolicismo, pues en definitiva adoptaron posiciones antifranquistas y posiciones muy progresistas. Y bueno, pues hay gente que ha hecho, que está haciendo el camino al revés y está volviendo a posiciones, la verdad es que bastante, bastante reaccionarias, ¿no? Y de hecho Batzarre ahora mismo está en este proceso de pedir perdón por su supuesto apoyo al terrorismo, ellos utilizan esa terminología, se están autocriticando continuamente por haber sido muy condescendientes con ETA y con la izquierda de Abertzale, y sobre todo lo que pretenden es buscar un entendimiento, quién sabe si algo más que un entendimiento, con el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? En esa posición están, dicen que Nafarroa-Bai es demasiado nacionalista, que tendría que abrirse a otras posibilidades. Yo creo que están hablando de un nuevo concepto que es el navarrismo de izquierda, izquierdas, que es primo carnal del círculo cuadrado, porque lo que conocemos por navarrista es la ideología de la derecha y de la oligarquía y de los sectores más reaccionarios, de manera que cómo va a ser de izquierdas la ideología más reaccionaria de un territorio, ¿no? Eso es el círculo cuadrado, ¿no? Pero están en esa posición. Yo creo que son un poco la avanzadilla de la rendición, la claudicación de todos los valores progresistas y de los valores de izquierdas, ¿no? Por tanto, yo creo que están actuando como una especie de saboteador continuo de cualquier posibilidad de unidad. Yo creo que lo que les preocupa, y no solo a ellos, también al Partido Nacionalista Vasco, es un futuro en el que va a ser muy difícil mantener la Nafarroa Bai que hoy conocemos, y yo creo que todos lo saben, y en ese sentido cada cual está intentando buscar su lugar. Hablabas de la Iglesia Católica, hay una noticia que sorprende, el 70-80% de los sacerdotes de Guipúzcoa se han plantado frente al nuevo obispo Munilla. Parece un asunto interno en principio, pero no exento de connotaciones políticas. No, bueno, una cosa es que lo que podamos pensar de la Iglesia Católica, y algunos que no somos cristianos ni creemos en Dios alguno, pues lo vemos todo muy lejos, pero una cosa es la simpatía con la que se puedan ver determinadas religiones o determinadas ideologías, y otra cosa es ser capaces de constatar la naturaleza política y la trascendencia política de algunos fenómenos, de algunos movimientos, de algunas decisiones. Yo creo que esto no se nos puede escapar, ¿no? Al margen de que nos resulte o nos sintamos cercanos a esa religión o no, ¿no? Y yo creo que es una noticia importante, ¿no? La secuencia de lo que ha ocurrido pues es importante, ¿no? Y además es que es una cosa muy muy muy curiosa y que a la vez explica bien la situación del país, ¿no? Yo por mi trabajo y también por mis propios gustos e intereses me ha tocado estudiar la historia de este país, especialmente la de Nafarroa en los últimos 500 años, y es significativo que precisamente lo primero que hicieron los conquistadores españoles tras 1512 es asegurarse de esto mismo, de lo que se han asegurado en Guipúzcoa este mismo año, es decir, de que fueran obispos, es decir, que la Iglesia tuviera dirigentes ajenos al país, y que por tanto las personas del país y las personas que podían entender las preocupaciones, los sentimientos y las reivindicaciones, la lengua y la cultura del país, quedaran fuera de la dirección de la Iglesia. Estamos hablando de principios del siglo XVI y estamos hablando de principios del siglo XXI, ¿no? Y la intencionalidad política es la misma, ¿no? Es una especie de Iglesia de colonial en la que lo importante es que esté dirigida por personas que por supuesto no compartan los intereses del país, ¿no? Y así está ocurriendo en Guipúzcoa. Ese es un dato que significa que seguimos donde estábamos en el sentido de ser un país pues ocupado, nos guste o no, y sometido a un constante proceso de asimilación. Pero por otra parte, yo creo que el otro dato es muy significativo, ¿no? Y es que aunque la Iglesia Católica en los últimos años no brilla precisamente por la existencia de unas fuertes comunidades de base, digamos, progresistas, como pudo haber en otros momentos, yo creo que es una buena noticia saber que frente a estas decisiones y frente a esta presión hay una gran parte de esa comunidad, que por otra parte merece todo mi respeto, aunque no esté de acuerdo con ellos en absoluto, que se revela y que manifiesta. Yo creo que esto es de un significado político terrible, quiere decir que ese proceso de sometimiento, que esas imposiciones no hacen callar a la gente, sino que hay gente que se revela. Yo creo que eso es una buena señal de la salud también del país, de esa parte del país, por lo menos. Sin duda dará que hablar este asunto en los próximos días, semanas y meses, y lo comentaremos también con Floren Aoiz. Eskerrik asko, Floren. Bai, zuei, ongizan. Bueno, y después de abrir a Floren Aoiz, seguimos con la guerra sucia, puesto que esta semana han denunciado que la pareja de un preso fue interrogada por la Guardia Civil en un bosque. La compañera de un preso político fue llevada a un bosque y retenida durante hora y media por agentes de la Guardia Civil el pasado 1 de diciembre. La joven vizcaína fue interrogada sobre su vida privada, su actividad política y sobre su compañero preso. Además, antes de dejarla ir, le amenazaron con que podría ocurrirle algo si no se andaba con cuidado. Sí, un problema, ¿no? Un problema de inquietud. Otro interrogatorio ilegal, otro bosque, otra retención a manos de la Guardia Civil. Muchos, demasiados casos, demasiada frecuencia y sobre todo demasiado silencio que termina por hacerse cómplice. La cadena de sucesos de esta naturaleza resulta inquietante. Y la pregunta obligada, ¿dónde está John Ansa? ¿Dónde está? Bien, y una buena noticia, entre tantas cosas a veces no tan buenas, que Larrinaga y Fernández, dos presos, recobran su libertad y vuelven a Bilbo. El joven Gaizka Larrinaga, al igual que Ekaitz Fernández, se encuentran ya arropados por los suyos después de que el martes recobraran su libertad al abandonar la cárcel de Alhama. Ambos habían sido arrestados en diciembre de 2007 junto a siete jóvenes más después de que la Audiencia Nacional Española rompiera el acuerdo al que había llegado inicialmente con la defensa de estos jóvenes vizcaínos. Larrinaga fue arrestado primero en 2004 en un operativo de la Guardia Civil que sacudió la capital vizcaína con una treintena de jóvenes detenidos. La mayoría denunció haber sufrido torturas. En junio de 2007 llegó el juicio donde se alcanzó un acuerdo para evitar el ingreso en prisión de los encausados. Sin embargo, el tribunal lo rompió. Bueno, y el gobierno español parece que sigue con su nerviosismo ante todo cualquier movimiento político y ha pedido esta vez a Amnistía Internacional que llame a ETA organización terrorista. El gobierno, por medio del Departamento de Presidencia y los Ministerios de Justicia e Interior, ha mantenido contactos con Amnistía Internacional para que deje de utilizar el término de Grupo Armado Vasco cada vez que se refiere a ETA y use para ello la denominación de organización terrorista. Según consta en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a una pregunta del diputado de UPN, Carlos Salvador. En la respuesta escrita se añade que el Ministerio del Interior reprueba la calificación de ETA como Grupo Armado Vasco, utilizada por Amnistía Internacional, y así se lo ha hecho saber en reiteradas ocasiones, al tiempo que se le ha expuesto con toda claridad la necesidad de denominar a ETA como organización terrorista. O sea, como que Amnistía Internacional no supiera de lo que está hablando, ¿no? Cuando se refiere a ETA. Sí, cuando es una organización mundial de derechos humanos. Lo que deja claro que el gobierno español, el petitorio que está haciendo Amnistía Internacional, no es nada imparcial. No, lo que quiere es al final, ¿no? Que todo el mundo se alinee con sus parámetros y sus tesis. Claro. Y todo lo que queda fuera ahí parece que... Y la ONU también, ¿no? O sea, que cuando habla sobre las torturas y, ¿no? Y le pide que tome medidas, como que también están muy... Claro. Muy partidizados, ¿no? Parece los únicos que no se partidizan, los objetivos son ellos, ¿no? Parece que Rubalcaba y la Audiencia Nacional son más garantes de los derechos humanos que la ONU, sí. Amnistía Internacional o cualquier cosa. Vale. Bueno, y hay una serie de titulares que queríamos compartir también. Por ejemplo, que Aralar exigió a los jóvenes de EA, ¿no? A EA que corrija a Gazte Abertzaleak y elija entre Pueblo Soberanista o Nafarroa Bai, queriéndolo poner entre las cuerdas sobre lo que hablábamos hoy, ¿no? De esas declaraciones, ese manifiesto que sacó los jóvenes de EA. También la policía francesa detiene a tres jóvenes a lo que vincula con el Rinchi. Y Rinchi es el grupo este que se adjudica algunos pequeñas acciones contra determinados puntos, ¿no? Sí, intereses inmobiliarios, en Euskal Herria Norte. Sí, sí. Bien. Y también siete presos más han perdido estos días sus vis-a-vis por los cacheos. De los que veníamos hablando durante todas estas semanas, ¿no? Sí, recordamos, ¿no? Pues que desde hace ya un tiempo están viendo la política que o se dejan cachar los familiares humillándose ante los funcionarios de las cárceles o pierden sus visitas, ¿no? Sí, pero estábamos hablando de que hasta un discapacitado, hasta un bebé de 22 meses, o sea, el abuso está a la orden del día. Daniel López en huelga de hambre ante el riesgo de ser entregado. El preso político, ¿no? Ángel López, sí. Y bueno, y retomando lo que es el acontecer político, el Partido Socialista de Euskadi y el PP rechazaron una iniciativa contra la tortura porque tratar el tema les agota. O sea, hasta ahora el Partido Socialista de Euskadi, o sea, el Partido Socialista de España, como decía Vito, ¿no? Y PP habían votado en contra de cualquier iniciativa contra la tortura presentada en el Parlamento de Gasteiz, aduciendo que las denuncias son falsas y parte de la estrategia de los terroristas, que estos debates hacen el juego a ETA, que el Estado de Derecho es ya suficientemente garantista y que la aplicación de la incomunicación es una medida necesaria. Pero ayer añadieron un motivo más. El lema les aburre. El tema les aburre, perdón. El portavoz del PP... Sí, el portavoz del PP, Carlos Urquijo, tuvo una intervención casi lacónica, justificándose en que no es que el tema no sea trascendente, que lo es, sino que lo hemos debatido creo que casi ya en media docena de ocasiones desde que se inició este periodo de sesiones. ¿Sí? Desde la bancada del Partido Socialista de Euskadi de España, Miren Gallastegui avanzó que los socialistas vascos no vamos a entrar en este debate ni darle pábulo fundamentalmente por agotamiento. Añadió que ya se ha debatido hasta la saciedad y denunció que nos lo plantean siempre los mismos grupos y con el mismo objetivo, que no es otro que erosionar la credibilidad del Estado de Derecho en España. Ay, pobre. Es bastante fuerte, ¿no? Que a una persona le aburra y le agota que cientos de personas de vascos sean torturados en las comisarías del Estado español. Y cuando ves la foto de Unai Romano, decís, ¿no? Todo esto sigue impune y todo esto, y esto es porque les agota, pobres, a los parlamentarios, tanto trabajo. Alarmante, ¿no? La sensibilidad humana que tiene esta gente. Yo le preguntaría, ¿y los torturadores no están agotados de tanto torturar? ¿Eh? Porque digo, también, ¿no? Que los cuiden un poco, porque capaz te digo que es para ironizar con ese tema, pero es lamentable que un partido que se llama socialista, además, ¿no? Que la izquierda es siempre la que históricamente es la que más ha sido machacada. Sabemos que estos ya no son izquierda, ¿no? Y lo demuestran con este tipo de declaraciones, que tratar el tema de la tortura les agota. Y te va a seguir agotando hasta que no soluciones ese tema. Y si lo agotan, que acaben con ella, claro, está en su mano. Claro, está. Y bueno. Pachi López ya ve un movimiento evidente en la izquierda abertzale. El legendario Pachi López sigue la senda evolutiva que está marcando el PSOE en las últimas semanas y donde hace poco, menos que un mes, no había más que un brindis al sol. Ahora ya observa un movimiento evidente en el mundo del abertzalismo radical. El mismo camino han venido transitando en estos días el presidente del partido, Jesús Eguiguren, e incluso, aunque con mayores dificultades para expresarlo, el propio consejero del Interior, Rodolfo Ares. Bien, y otra buena noticia en lo que tiene que ver con los presos es que Mikel Lisa River y Leire Urrutia recobraron su libertad después de 2 años de estar en prisión. Los bilbaínos Leire Urrutia y Mikel Lisa River volvieron ayer a la capital vizcaína después de permanecer 2 años en las prisiones españolas. Mientras tanto, los presos y los ciudadanos se movilizaron, como todos los viernes, en Euskal Herria en protesta por los cacheos a los que se someten en los familiares de los presos. Y además, diversas movilizaciones a lo largo y ancho de Euskal Herria, ¿no?, como los viernes, se realizan. Sí, y bueno, y además también esta semana ha habido varias movilizaciones, entre ellas una protesta en Eibar por el juicio que se ha realizado esta semana a 13 jóvenes por las detenciones preventivas, ¿no? Esto es una redada de hace unos 7 años en la que se detuvo a decenas de jóvenes en toda Euskal Herria por aparecer en una supuesta lista de ser candidatos a ingresar en ETA, ¿no? Sí, entonces, como parecía que en un futuro a lo mejor podían llegar a estar en ETA, era mejor detenerlos y tal. Lo que decíamos el sábado pasado, que dentro de poco los niños no nos van a dejar nacer porque capaz que a lo mejor, ¿no? En algún tiempo. Bien. Y la juventud ibarañaín también respondió a la represión junto a los vecinos de toda edad, ¿no? Si hay algo que se hace en Euskal Herria es movilizarse, ¿no? Uh-huh. Marchas todos los fines de semana, no quedarse, y todo eso, pero no quedarse, sí. Y hay el euskobarómetro, ¿no? El barómetro que mide a ver la aceptación que tienen o no. Por ejemplo, ¿qué dice del gobierno de López? El gobierno de López consigue empeorar su mala imagen. Cuando recibió el palo del primer eucobarómetro allá en mayo, Pachi López lo justificó diciendo que la sociedad aún no ha tenido tiempo de valorar al nuevo gobierno. Medio año después, con más tiempo, la sociedad vuelve a poner nota y el resultado es de récord. Crece hasta el 71% quienes desconfían de él. Bien, y vamos por más. Hasta el 80-90 no paramos. Dale, Pachi. Bueno, redada contra jóvenes independentistas. Lamentablemente, y esta es una noticia que aparecía en el Gara de hoy, detuvieron a Xavier de la Maza Peña. Según han informado las agencias de información, Xavier de la Maza ha sido detenido en Gorliz. Su detención estaría relacionada con la operación policial desarrollada a finales de noviembre contra el movimiento juvenil. Muy bien. Según han informado fuentes del Ministerio del Interior, la detención se produjo a las 22:40 de ayer en las inmediaciones de su domicilio en Gorliz y según ha informado de la Maza Peña será trasladado a Madrid en las próximas horas. Esperamos que este joven no sufra torturas, ¿no? Sí. Incomunicación sabemos que le espera y esperemos que el trato sea bueno. Es, ¿no? Que incomunicación suele ser sinónimo de tortura, pero bueno. Sí, pero todo para que los parlamentarios no se agoten más con el tema, por favor. Porque les pedimos. Sí. Cuidarle la salud. Bien, entonces. Bueno, entonces. Nos vamos a despedir. Vamos a despedir como Osasuna, Tascatasuna, Presoa, Echerá, Amnistía. Osoa. Se me queda, ¿viste? A veces se me queda. JK, Independencia del Orto Arte, ETA. ¡Aurrera, Bolie! ¡Agur! Y felicidades a todos.